programa y con gente de teatro. Es una obra que está desde el comienzo de septiembre en el Teatro Pairó, San Martín 766, y está los sábados a las 9 de la noche. Es un espectáculo de Solana Landaburu y Diego Kogan. La obra se llama Picnic 1955 y voy a hablar con Diego Kogan. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Bien, maestro. Bueno, felicitaciones. ¿Por qué? No. Gracias. De nada. Idea y dirección de Diego Kogan, y quiero que me cuentes un poco qué es la obra y qué es lo que dice Picnic 1955 en el Pairó los sábados a las 9 de la noche ahí en San Martín 766. Mira, Picnic 1955 es una obra que hace eje un poco en los sucesos del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. Uh-huh. Como imagen, digamos, disparadora de la obra, y de lo que intentamos hablar es de, bueno, qué pasa cuando el pueblo empieza a alcanzar su felicidad y sus logros, y qué es lo que sucede, que despierta tanta furia, ¿no?, en la otra vereda. Un poco, con el conflicto del campo y todo esto, en el 2008 empezó a surgir esta idea, encontrando similitudes y diferencias con aquellos acontecimientos. De esto se trata un poco, y esta era la intención, hablar sobre un acontecimiento muy silenciado en nuestra historia, muy tremendo, en el bombardeo a la Plaza de Mayo. Muy olvidado. Pero olvidado, silenciado, ¿no? Más claro, que olvidado, claro. Porque se impuso, digamos, que una historia oficial después del golpe del 55, donde este suceso fue borrado directamente de la... A eso me refería, Sí. Una cuestión de propender al olvido, a decir, bueno, tampoco fue tanto, qué sé yo, cómo exageran. Y creo que la obra, es Diego Kogan, que está hablando de la obra que se da en el Pairó los sábados a las 9 de la noche, que se llama Picnic 1955, toma la historia de un grupo de compañeros de un frigorífico que está disfrutando de un picnic. Exactamente. El espectáculo lo que narra es un día de campo de unos compañeros de un frigorífico que además tienen una orquesta vocacional en el frigorífico. Y bueno, hacen su picnic anual y festejan y escuchan música y cantan y recitan poesía y tienen sus cuitas, sus cuestiones entre ellos. Y un poco intentamos a través de este picnic hablar un poco de este primer peronismo y de qué estaba sucediendo en el país en el 55. Qué bueno. ¿Por qué dice en el anuncio de la obra, Diego Kogan, dirección de títeres Oscar Navarro Correas? Porque hay una intención de usar algunos lenguajes populares, digamos, de teatro popular. Entonces usamos dos muñecos, dos grandes muñecos, con cuatro titiriteros que los manejan, y Oscar ha dirigido esa parte. También hay algunas cosas de música en vivo, digamos, como utilizando lenguajes del teatro popular, ¿no? Qué bueno. Es un grupo muy grande de gente, son 15 actores en escena. Antonia de Michelis, Andrea Marina Villamayor, Mariana Ciolfi, Nehuen Zapata, Javier Maestro, Juan Carrasco, Laura Fontenla, Natalia Villena, Pablo Bocanera, Valentina Díaz, Sol Bö, ¿será? Sí, ¿bien Bö lo dije? Sí. Ignacio Salerno, Isadora Platerotti, Marisa Núñez y Ricardo Lista. Exactamente. Creo que los nombré a todos los que actúan. Esos son los 15 actores, incluidas las dos niñas, porque hay dos niñas en la obra. Hay gente que me están haciendo señas, que está llamando, si quieren reservar en el Pairó es 4312-5922. Exactamente. Este sábado hay una función muy especial porque hacemos una función en apoyo a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Uy. A Eve y a las madres. Ajá, qué bueno. Sí, sí, sí. Pero de todos modos, bueno, estamos todos los sábados a las 21. A ahí en el Pairo, como bien dijiste. En San Martín 766. Exactamente. Diego, gracias y vamos a estar aplaudiéndolos en cualquier momento. Muy bien, señor. Muchas gracias a usted. Diego Kogan, un saludo para él. Nos está hablando de su obra Picnic 1955. Es un espectáculo con Solana Landaburu y él, que con todos esos actores y ese talento hablan de aquel bombardeo, de aquella reunión de esos trabajadores de un frigorífico que van a un picnic y termina en una tragedia para la historia de nuestro país. En el Teatro Pairo, los sábados, a las 9 de la noche, en San Martín 766. La vida es parte de un cuento. Donde quiera que estés. Con Alejandro Apo. Te vi, juntabas margaritas.